Bueno, el tema este del loteo que nos preocupa por en la zona de Yacanto es un loteo que están tratando de cumplimentar de una forma irregular los requisitos legales. La legislación vigente en la actualidad impide la construcción de cualquier tipo de loteo que no tenga la licencia ambiental. La licencia ambiental es un permiso que le otorga la Secretaría de Ambiente a los inversores que quieren hacer loteos, pero tiene una serie de requisitos. Esos requisitos tienen una variedad de cuestiones técnico-legales que tienen que ir cumplimentando para poder recibir esa licencia ambiental. En este caso, lo que les está faltando para poder dar curso al estudio de impacto ambiental es que tiene que haber una audiencia pública. La audiencia pública es obligatoria para este tipo de trámites en la actualidad en la provincia de Córdoba, pero que la trampa está hecha en esta convocatoria en que la hicieron de forma secreta, no le han dado la difusión que corresponde. La ley establece que hay una serie de requisitos también para hacer la convocatoria de audiencia pública, que tiene que estar publicada en el boletín oficial, lo cual no quiere decir mucho porque el público no lee el boletín oficial, pero sí tiene que estar publicado en los medios masivos de difusión, tanto provinciales como locales, y esa parte no la han cumplido, pero básicamente lo que trataban era de tener una audiencia pública vacía, que la gente no vaya, no se exprese. Entonces, al no haber oposición, el trámite legal continúa su curso. Al enterarnos un grupo de vecinos, nos hemos organizado y estamos preparándonos para asistir a esa audiencia pública, por un lado, pero esto de asistir a la audiencia pública sería como el plan de mínima que hemos votado y aprobado en la reciente constitución de asamblea de Yacanto San Javier por este tema. La medida que pensamos impulsar, que pensamos llevar adelante, es pedir la nulidad de esta audiencia pública con el argumento jurídico de que ese loteo está asentado sobre zona amarilla de bosque nativo. Y la ley establece que no se puede urbanizar sobre esas zonas amarillas. Entonces, llamar a una consulta como paso previo a un estudio de impacto ambiental, donde la ley establece que en esos terrenos no se puede hacer urbanización, es totalmente ilógico. Entonces, con ese argumento, nosotros vamos a pedir la nulidad como trámite administrativo en la Secretaría de Ambiente y también vamos a impulsar la convocatoria a un amparo colectivo, que es una medida judicial que impediría la realización de la audiencia pública precisamente por estar viciada de nulidad de forma previa. De todos modos, estamos ante un aparato político que impulsa los negocios inmobiliarios. Atrás de todo esto hay que ser muy claros en que el que está atrás de todo es nuestro legislador representativo departamental, el señor, si se le puede llamar señor, Óscar González, que está atrás de todo esto. O sea, la apoderada legal de este emprendimiento es su esposa, por lo tanto, no es difícil atar cabos y saber que es, una vez más, el poder político atrás de los negocios inmobiliarios.